el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se regó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el talento ya está listo para recibir al rey. La tribuna le está.